últimas paradas, suba calle 100 y calle 72. Últimas paradas, calle 72 y calle 63. Destino Banderas. Suba calle 100. Próximas paradas, calle 72 y calle 63. Destino Banderas. Calle 72. Próximas paradas, calle 63 y Marley. Próximas paradas, Marley y calle 45. Destino Banderas, Marley. Próximas paradas, calle 45 y Pro Familia.